Julio César Soto. Nuevamente en fin de semana en la X96.5 y me encanta reencontrarme con ustedes volviendo a retomar esto que se llama la X Top Dance y que los acompañará también este 2020 con esas canciones, las más importantes del mundo dance. Cada 8 días hacemos una revisión por los principales listados, los clubs nocturnos y la movida de los DJs en el mundo para contarles a ustedes cómo se mueve lo más importante del dance aquí en la X96.5. Soy Julio César Soto y me encanta estar de nuevo con ustedes acompañándolos en una edición más de este conteo con 10 canciones y 10 artistas que le dan la vuelta al mundo dance. La X Top Dance. Empiezo por contarles en esta, la segunda edición 2020 de nuestro conteo, que hay una canción que abandona la X Top Dance y se trata de nuestra posición número 10. Ahí se ubicaba Medusa con Good Boys y es Piece of Your Heart, la canción que se despide de nuestro conteo. Una canción con un excelente rendimiento, un ex número uno de aquí, la X Top Dance, y también una canción que, como les hemos contado, está postulada a un premio Grammy, que ya dentro de poco tiempo estaremos conociendo si finalmente se lleva este galardón la gente de Medusa y Good Boys y se convierte en la canción dance más importante de esta temporada. Por ahora, abandona nuestro conteo para darle paso a música nueva, porque siempre hay mucho que explorar dentro del mundo dance. Tendremos entonces una nueva entrada que directamente llega allí a la casilla número 10. Comenzamos con las posiciones número 10, número 9 y número 8. La casilla número 10 y nuestro único nuevo ingreso que tenemos hoy se trata de una canción que nos entregó Camel Pat, llenos de fechas en su tour, con mucho movimiento en listas musicales. Dave Whelan y Mike DiScala pues se alían con la cantante Jim Cook, luego de Breathe, un exitazo también de temporada, para traernos esto que se llama Rabbit Hole. Este nuevo track pues ha llegado en medio de la confirmación de Camel Pat de su nuevo trabajo que conoceremos en marzo o abril de este año. Rabbit Hole sería el segundo track de este álbum después de Breathe. Aquí estarán ellos entonces en la casilla número 10 con esta nueva canción. Posición número 9 para los chicos de Skrillex, Boys Noize y Ty Dolla $ign, que vienen descendiendo en nuestro conteo. Unos geniales productores que también se están peleando un lugar en esta próxima entrega de los premios Grammy con esta canción postulada a mejor grabación dance. Se trata de Midnight Hour, que desciende a la casilla número 9 perdiendo una posición. Y en la casilla número 8 escucharemos a Hooked con Martin Aiken y Catch and Release. Este DJ y productor londinense pues anda haciendo música desde los 90. Es un artista que tiene una influencia directa del jazz y del funk, un amante del piano también y una excelente reputación en cuanto a sus producciones house, con varios números 1 en muchas listas musicales. Esta canción, Hooked, sube de la posición número 9, gana una casilla y llega a la casilla número 8 en esta segunda edición de nuestro conteo. Así arrancamos entonces. Soy Julio César Soto y me encanta de estarlos acompañando a través de la X96.5 en la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. Slowly growing.

Semana con la X Top Dance. Es el conteo con lo más importante del dance cada 8 días aquí en la X96.5. Ya saben que si ustedes tienen canciones que me quieran recomendar, quieran hacérmelas llegar, pueden utilizar nuestras redes sociales, me mandan el enlace, se comunican con nosotros vía YouTube con el numeral La X Top Dance, me recomiendan la música que quieran quizá tener aquí en nuestro conteo, o pueden hacerlo también a través del 318-860-9616, que es nuestro WhatsApp, que siempre andamos por allí en contacto con ustedes. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, posiciones número 7 y número 6. Sam Felt tiene esta canción que estrenó el año inmediatamente anterior con un videoclip también bastante particular y sigue estando haciendo parte de nuestro conteo. Al lado de Rani, que es un artista muy joven de solo 19 años, este DJ y productor holandés, Sammy Renders, como es su verdadero nombre, pues estuvo de paso por nuestro país en un super evento en el que estuvimos también compartiendo con muchos oyentes de la X96.5. Aquí está entonces en nuestro conteo descendiendo. Es la canción que más casillas desciende del lugar número 3, baja a la posición número 7, Post Malone, se llama esta canción. Él es Sam Felt con Rani en la X Top Dance. Y en la casilla 6 escucharemos algo de Tech House, que vive un gran auge sin precedentes, y hay dos representantes muy destacados que han salido del Reino Unido, Chris Lake y Solardo. En medio de esa agenda tan agitada que tienen cada uno, pues se dieron a la tarea de unirse para editar este track que viene siendo o fue uno de los hits del verano inmediatamente anterior. Free Your Body se llama esta canción con Chris Lake y Solardo, sube del lugar número 7 y se ubica en la casilla 6 esta semana. Posiciones número 7 y número 6 a continuación en nuestro conteo. Número 7. La X Top Dance. One more drink, one more Bacardi, one more dance at this after party. We still going strong. Speed so fast like a Ferrari. We get wilder like on safari. We still going strong. And all of these good things. All we need, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home. Sunrise, we are in a zone. 5 a.m. but we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things. All we need, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go.

Julio César Soto. Tenemos siempre para ustedes la mejor música, más música, eso somos en la X96.5. Y en fin de semana, pues los contagiamos de todos estos beats electrónicos. Más adelante tendremos Residente X para que se programen con nosotros todo ese resto de fin de semana. Vamos avanzando en nuestro conteo, buscando llegar al número 1. Estamos en la mitad, justamente les presento las casillas número 5 y número 4. Pero antes, el primero de los tres recomendados que traigo cada 8 días para ustedes. Recomendado en la X Top 10. Oliver Heldens siempre se ha caracterizado por hacer música muy divertida. Siempre logra obtener buenas reacciones de parte de sus fans. El DJ tiene ahora una nueva canción. Se llama Aquarius. Ya está disponible en su sello discográfico Hell Deep Records. Este nuevo single se añade a la lista de éxitos de Oliver del año anterior, en el que ya ha colaborado con artistas como Nile Rodgers, una super canción que se llama Summer Love. Y es dueño de una gran trayectoria, una impecable trayectoria y cientos de actuaciones en los mejores stage del mundo. No era para menos que obtuviera la séptima posición en el Top 100 de la DJ Mag. Aquí está entonces Oliver Heldens con Aquarius, el primero de mis recomendados hoy. La X Top Dance. Son tres recomendados que cada semana les entrego. Tres canciones nuevecitas. Oliver Heldens, el protagonista de este primer recomendado con Aquarius. La X Top Dance. Ahora sí, vamos a las casillas número 5 y número 4. Subiendo del lugar número 6, este super DJ, uno de esos nombres que está asociado al movimiento house proveniente de Chicago, con un sello que también ha tenido una trayectoria bastante importante y bajo el cual se han lanzado muchos éxitos del mundo house. Está de regreso y se une a Solardo para traer una versión más renovada de este clásico Move Your Body. Subiendo del lugar 6 y ubicándose en la casilla 5, ahí estará Marshall Jefferson con Solardo. Y en la posición número 4, pues esta melodía que es icónica de los 80 y que ha sido retomada por Riton y Oliver Heldens, que de nuevo se encuentra en nuestro conteo, con esta canción Turn Me On y la voz de Bula. Cuando les hablo de esta icónica melodía, hago referencia al éxito Don't Go de Yazoo, que tiene pues un fragmento en medio de esta canción. Casilla número 4 para Turn Me On, la voz de Bula, con Riton y Oliver Heldens, subiendo del lugar número 5, ganando una posición en esta edición de nuestro conteo. Casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5. La X Top Dance. Número 4. La X Top 10. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Vamos avanzando, buscando llegar a la más importante este fin de semana. Fin de semana con la X96.5. Vamos a conocer las posiciones número 3 y número 2. Pero antes, el segundo de los recomendados para hoy. Este DJ, productor y compositor de EDM viene de los Países Bajos y es conocido en la escena como Don Diablo. Actualmente ocupa el puesto número 6 en la encuesta realizada por la revista DJ Mag. Obtuvo el puesto número 5 en un sitio web bastante destacado del mundo house también. Y después de firmar su primer contrato discográfico a la edad de 15 años, ha tenido la oportunidad de crecer mucho como productor y como artista. Su música pues mezcla muchos géneros que van desde el electro hasta el dubstep, pasando por el downtempo y el drum and bass. Ahora, a través de su propio sello discográfico, Hexagon, nos presenta Congratulations unido a Brando. Él es Don Diablo con Brando en mi segundo recomendado para hoy, Congratulations. Recomendado en la X Top Dance. Take me back to music in my room, yeah. All my life I've been searching, looking for something perfect that only led me back to blue. Might be a little broken, but I've got my eyes wide open. I'm gonna say it till it's true. Lately I've been stable, I don't need no label. Fuck congratulations, no more expectations. Don't care about my formal, I've been riding solo. So congratulations. Daily, daily, I've been reaching for the stars. Made it, but I only got so far. All my life I've been searching, looking for something perfect that only led me back to blue. Might be a little broken, but I've got my eyes wide open. I'm gonna say it till it's true. Lately I've been stable, I don't need no label. Fuck congratulations, no more expectations. Don't care about no formal, I've been riding solo. So congratulations. La X Top Dance. Congratulations, se llama esta canción con Don Diablo y Brando. Es el segundo recomendado que les presento hoy en la X Top Dance, que avanza ahora con las dos posiciones siguientes. Casillas número 3 y número 2. Subiendo del lugar número 4, este señor que viene desde New York y que tuvo un gran respaldo con el éxito original de esta canción, pues decidió meterse más hacia el lado House Dance y por eso editó de esta manera este remix de Roses. Se trata de Saint John, que sigue subiendo del lugar número 4, sube a la casilla número 3 con Roses. Y en la posición número 2 escucharemos a los chicos de Medusa y Good Boys, que todavía siguen aquí en nuestro conteo. Se les fue una canción ya saliendo de nuestro conteo, la X Top Dance, pero siguen haciendo presencia con Lose Control, que es el segundo sencillo que han podido dar a conocer en esta temporada. Becky Hill, artista inglesa, compositora, también pues hace parte de este track. Medusa y Good Boys en Lose Control, casilla número 2. Posiciones número 3 y número 2 en nuestro conteo. Número 3. La X Top Dance. I'm not afraid to die. Top Dance. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the edge. Just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control? I need your love. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Es la X96.5, lo que escuchan. Ustedes pueden escucharnos en cualquier lugar del mundo a través de nuestra señal en streaming en www.lax965.com y llevarnos a todas partes en su teléfono móvil descargando la aplicación La X Cali. Vía Android, vía iOS nos pueden buscar en su buscador de aplicaciones y allí van a poder encontrarnos y llevarnos siempre en su teléfono celular. Vamos llegando al final. Solo me resta presentarles antes del número uno mi último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Y en esta oportunidad se trata de EDX. Ese es el nombre artístico de Mauricio Colela, nacido en Zurich hace 43 años, quien anda de regreso con esto que fue algo así como su joya de fin de año en 2019. El House, Deep House y House Progressive han sido la base de su inspiración y artistas como Armin Van Buuren, Dead Valve 5, Cascade, Axel, Sebastián Ingrosso, también Laidback Luke y Robbie Rivera han sido algunos de los nombres que han podido trabajar con su talento. En 2009, Beatport lo ubica en el top 3 de los mejores artistas de house progresivo junto a Eric Price. Y ahora nos presenta un corte muy house con un pegajoso beat, un bajo perfecto. Se trata de Bulldog. Ese es el nombre de este track que les recomendamos hoy en la X Top Dance. Aquí está EDX con Bulldog. We'll be right back. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Es mi último recomendado para hoy, Voltaic con EDX en la X96.5 y me encanta volver a estar con ustedes. Es un placer para mí tenerlos allí del otro lado y saber que se andan disfrutando en este fin de semana de nuestro conteo, la X Top Dance, que volverá dentro de 8 días con lo mejor de este género y poniéndolos al tanto de lo que ocurre en el mundo con los DJs más reconocidos. Sigue siendo número 1 esta canción con la que terminamos el año 2019 y con la que le dimos la bienvenida también a este 2020 y de nuevo permanece en el número 1. Aquí está DJ Regard con Ride It, estable todavía en nuestra casilla, la más importante, y cumpliendo ya 12 semanas en total, siendo parte de nuestro conteo. La X Top Dance es un track que ha sido uno de los más buscados en plataformas digitales en el Reino Unido. DJ Regard con Ride It, número 1 en la X Top Dance. Número 1. La X Top Dance. Take me home, I wanna ride it. I don't roll alone.